Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Fanáticos del Metal en su segunda temporada, capítulo 28. Comenzamos escuchando una banda desde Chile. Ellos hacen groove death metal. Guilty Sin se llama la banda. El tema que estábamos escuchando era Sentido Opuesto. Ahora vamos a escuchar Piedra y Sal. Bien amigos, continuamos, no sin antes saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo a través de Metalator, Metal World Unity, Rock en tu Ciudad, Dar Angel Promotion desde Polonia, No Te Atrevas a Tocarla, Argentina, Arpoador Rock Radio, Brasil, Revelaciones del Rock, Paraguay, Metal Social, Uruguay, Il Padrino del Rock, Italia, Seven Rock Radio, España, Rock y Terror Radio de Estados Unidos, emisora de radio a toda mecha, Cuba, Metal Rock Station, Puerto Rico, Maldita Radio, Rock y Metal, México, Templaria Radio Rock, Uruguay, Kirali Rock Producciones, Bolivia, Fanáticos del Metal Radio a través de Seno FM, Interesante Web Radio, Brasil, Ser Metal 99.5 FM, Argentina, y Potenciados Radio Sur Argentina Online. Nos podés escuchar a través de todos estos medios en todo el mundo. Seguimos escuchando a Guilty Sin. Y ahora con el tema Evangelios. Yeah! Bien, amigos, continuamos. Ahora nos vamos hasta Argentina. Vamos a escuchar una banda de hard rock. La banda se llama Ignition. El primer tema que vamos a escuchar es Civil Missile. Missing. Continuamos, amigos. Antes de seguir escuchando a Ignition, ahí sí me salió. Si quieren seguirnos a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través de Instagram, X o Facebook, Fanáticos del Metal. Si tienen una banda, se pueden comunicar a través de las redes sociales y dejarnos un mensaje. ¿Quieren estar en Fanáticos del Metal? Y nos comunicaremos a la brevedad posible. Todos los que se han comunicado, todos han pasado por el programa. Si quieren escuchar este programa o los programas anteriores, Fanáticos del Metal Radio por Seno FM, ahí encontrarán todas las bandas del programa y unos cuantos programas que ya hemos transmitido. Este va a ir para ahí también. Así que continuemos escuchando a Ignition. El tema es Tregua. We'll be right back.

Fanáticos del metal, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar. Fanáticos del metal. Bien amigos, continuamos. Ahora nos vamos hacia Brasil. Vamos a escuchar una banda de glam metal. La banda se llama Spin Shiver. Y el primer tema que vamos a escuchar es Segredo. Continuamos escuchando a Spin Shiver con el tema Teatro da Vida. A vida traz Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien amigos, continuamos. No se olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Instagram, X o Facebook a través de Fanáticos del Metal. Y si quieren escuchar este programa o los anteriores, Fanáticos del Metal Radio por Seno FM. Vamos a terminar de escuchar esta banda con el tema de Council. I'm reborn at the age of 25 when I saw my killer in the path that should be only mine. Now I keep telling my children, oh, it was a pretty damn good time. And it was. But every time I try to realize there's a thin line between the lies and the truth. That all time that we ruled, I guess we're being rude. They built a castle to judge our acts and stop us doing our rides and tracks. Yeah, they did. Then I said, no, no man can kill rock and roll. Fire. Oh, instead of being good, I thought Bien, amigos, continuamos. Vamos a escuchar a la última banda de este día, del capítulo de hoy. La banda se llama Apócrifa. Ellos hacen heavy metal y son de Argentina. El primer tema que vamos a escuchar se llama La crueldad del cobarde. Yeah. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Microcefalia o microcefalía, no sé cómo es que se pronuncia bien, no soy médico. Continuamos escuchando Apócrifa. Bien amigos, llegamos al final del programa del día de la fecha. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a las bandas invitadas al programa de hoy, capítulo 28 de la segunda temporada. Vamos a irnos, pero no sin antes saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo: Metalator, Metal World, United, Rock en tu Ciudad, Dark Angel Promotion, No te atrevas a tocarla. Arpoador Rock Radio, Revelaciones del Rock, Metal Social, El Padrino del Rock, Seven Rock Radio, Rock y Terror Radio, Emisora de Radio a Toda Mecha, Metal Rock Station, Maldita Radio, Rock y Metal, Templaria Radio Rock, Hidley Rock Producciones, Fanáticos del Metal, Interesante Web Radio, Ser Metal 99.5 FM, Potenciados Radio Sur. A todos ellos y a todos por escucharnos, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Nos vamos con Creer y Aguantar de Apócrifo. Será hasta la próxima. reaches out and squashes your time. You just found it. It's